No sabría contrarrestar con mi sola voz tantas cosas que se dicen. Porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. This is my opportunity to show my singing and dancing skills. Tantas cosas que se dicen. But now, seriously. La mar en coche. El viernes, de una forma totalmente irresponsable, el presidente Mauricio Macri declaró que quería que las finales de las Libertadores se jugaran con público visitante, pero unas horas antes el ministro de Seguridad porteño Martín Ocampo había dicho que no estaban las condiciones dadas para que haya visitantes. Esta versión fue apoyada anoche por Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici, los presidentes de River y Boca, para hablar un poco de lo que significa que haya visitantes o no, de toda esta maniobra política donde el presidente Mauricio Macri dijo que tiene que haber visitantes para mostrarle al mundo que estamos preparados. Estamos comunicados con Hernán Eisenberg, integrante de la coordinadora de hinchas y de Boca es Pueblo. Hernán, ¿cómo andás? Acá Normas desde FM La Tribu. ¿Cómo te va? Buenos días. Por empezar, sí, contanos cómo viste que el presidente Mauricio Macri una vez más se haya deschavado en su faceta de futbolero y de expresidente del club de Boca, y que haya opinado cuando los ministros de seguridad, por ejemplo Martín Ocampo, había dicho que no se podía jugar con visitantes. A ver, son como muchos temas en uno, ¿no? Por empezar, Macri no representa al pueblo de Boca. Macri no es nada de Boca hoy, no tiene nada que ver, y entendemos que por ser el expresidente del club, él crea que pueda hablar en nombre de eso o construir una referencia en torno al club. Pero Macri no toma decisiones en el club y no debería tener que hablar en nombre de Boca ni de nada que tuviera que ver con el tema. Debería ser o ocupar su rol de presidente de la nación, cosa que tampoco sabemos cuánto lo está haciendo, digamos, ¿no? Ahora, el tema de los visitantes me parece que va por otro carril, incluso. Que no depende de él, que no necesariamente depende de él como presidente, pero que efectivamente hay una cosa que es tristísima y que es el planteo este que cerrabas vos, de que Macri quería que vuelvan los visitantes para mostrarle al mundo no sé qué cosa. O sea, la verdad, a nosotros no nos importa. No nos importa cómo nos ve el mundo, no nos importa cómo nos ve... a mí lo que me importaba era que volvieran los visitantes. Nosotros queremos, exigimos que vuelvan los visitantes, no por una cuestión de cómo nos ve el mundo, sino porque entendemos principalmente que no somos los y las hinchas los responsables de la violencia dentro de las canchas, que no se pagan menos operativos de seguridad. Los clubes no pagan hoy menos operativos de seguridad por tener solamente hinchadas locales, y porque para nosotros ver a nuestro equipo, al equipo del cual somos hinchas, del cual somos socios, es un derecho legítimo que se viene cercenando desde el año 2007 para los equipos de ascenso y desde el año 2013 para los equipos de primera división. Estamos hablando de que la primera división hace 5 años ya, casi 6, que no tiene público visitante en las tribunas, que se da de manera muy esporádica cuando algún referente de seguridad decide que ese partido no conllevará ningún tipo de violencia. Pero son 6 años muy largos para quienes hemos ido y recorrido el país yendo a ver a nuestro equipo. ¿Cómo viste lo que pasó el fin de semana en la cancha de Quilmes cuando Lugones y Aprevide estuvo ahí con la policía bonaerense reprimiendo a los hinchas, diciendo que estaban con entradas truchas y llevándose a casi 40 personas detenidas, horas después de justamente estas declaraciones del presidente y de la misma Patricia Bullrich, que terminó avalando lo que dijo el presidente? Es que no hay conocimiento en la materia. Estamos hablando de la ministra de Seguridad, que fue la que en una noche después de una cena, no quiero decir que estaba borracha porque no lo quiero confirmar porque yo no estuve sentado ahí al lado con ella, pero efectivamente salió y dijo que Chocobar hizo las cosas bien, que hay que aprender de policías como Chocobar que intentan hacer el bien, y que este es un país libre y que quien quiera ir armado, que vaya armado por la calle. Esa persona, la ministra de Seguridad, esa persona es responsable de la seguridad y esa persona es la que está discutiendo si llevamos visitantes o no. A mí me parece ridículo. Sentarme con Patricia Bullrich a discutir por qué los visitantes me parece ridículo. Ahora, darle entidad a lo que diga Patricia Bullrich me parece ridículo. A mí no me lleva a nada Patricia Bullrich. Me cuesta mucho ponerme del otro lado. me cuesta mucho ponerme del lado de que es una locura que haya visitantes. Me parece que la locura es que no haya, y nos estamos acostumbrando, lamentablemente. Nos estamos acostumbrando a una locura, es sintomático de nuestra, es sintomático de un gobierno que recorta derechos y el cual pareciera que nos tenemos que acostumbrar. Yo no quiero acostumbrarme a paritarias a la baja, porque si discuto eso voy a discutir despidos. No quiero acostumbrarme a tarifas altísimas, porque en realidad son el costo que tenemos que pagar y que en realidad el problema es que siempre estuvieron subsidiadas. No quiero acostumbrarme a colectivos caros porque estaban subsidiados. No, yo no quiero acostumbrarme a todo eso. Y no me quiero acostumbrar a que no haya visitantes. Está mal que no haya visitantes, no solo para el Boca-River. Está mal que no haya visitantes en todos los partidos en donde haya fútbol argentino y donde haya un hincha queriendo o una hincha queriendo comprar una entrada. Es lamentable que nosotros tengamos que ponernos en esta posición. Porque aparte, nunca, jamás, han convocado a los y las hinchas a una mesa de debate. ¿Quiénes deciden que no vayamos más? Porque somos nosotros los responsables de qué cosa. Lo que sucedió después de este ir y venir, que todavía hoy no se sabe si van a ir visitantes o no, que los presidentes dijeron que no, sucedió días después de que un cuarto de final de la Copa Argentina se jugara sin público visitante, sin público local, en una cancha neutral, en Buenos Aires, en Arsenal, sabiendo que jugaban dos equipos de Rosario. Sí. O sea, es que es parte de los mismos problemas. ¿Cómo puede ser que hace cinco días atrás armar en una cancha neutral los dos públicos es una cosa de locos en una ciudad que ha tenido y va a seguir teniendo millones de clásicos y que han podido convivir y que conviven en la ciudad? ¿Cómo es? ¿Cómo uno explica entonces? O sea, no, nosotros a veces creemos o asumimos que lo que pasa dentro de la cancha es algo diferente a lo que pasa en la sociedad. Y nosotros lo que queremos transmitir como hinchas es que nosotros somos parte de la sociedad. Y el entramado que genera la sociedad afuera de la cancha se lleva hacia adentro. ¿Somos violentos los hinchas? No, de ninguna manera. Somos iguales que los demás y porque somos los mismos que estamos afuera, que durante de lunes a viernes vamos a trabajar y el domingo queremos ir a ver a nuestro equipo. ¿Cómo explicamos que de lunes a viernes en Rosario, en la misma oficina, trabajan tres hinchas de Newell's, tres hinchas de Central y no se quedan atrompadas? ¿Cuál es la justificación de que si van a ver un partido con una tribuna a un lado, la otra tribuna del otro, en una cancha que es para 50.000 personas, eso va a generar que esos tres que se ven todas las semanas se quieran caer la trompa? Hernán, ¿cómo se creó la comisión de la coordinadora de hinchas y en qué momento surgió? La coordinadora se crea en 2016, con un objetivo muy claro, que es la lucha contra las sociedades anónimas deportivas y el proyecto de privatización de los clubes que el macrismo viene impulsando. Que no viene impulsando desde ahora, no es nuevo, empezó cuando Macri era presidente de Boca, con un objetivo muy claro, que es con el justificativo de que los clubes son inviables porque los fondos que requiere el fútbol para funcionar son de una dimensión que ningún club puede hacerse cargo, ninguna entidad asociacionista sin fin de lucro puede hacerse cargo de la cantidad de pases y demás, y que entonces eso genera siempre pérdida. Esa pérdida tiene que licuarse en un responsable que sea privado, que ponga su capital en juego y que esa persona haga con el club lo que le parezca, y que si el club avanza y se conduce, el tipo se ganará mucha plata y el club no sé qué ganará, porque dejaría de ser un club. Y si eso va a la quiebra, bueno, va a la quiebra el empresario y no va a la quiebra el club. Pasa que el club en esas condiciones estaría desapareciendo. Ese es el objetivo que nos juntó como coordinadora de hinchas, y después de las primeras reuniones nos dimos cuenta que hay un montón de temas que competen a los hinchas y las hinchas, que más allá del color de la camiseta deberíamos estar peleando todos en conjunto. Ahí hablábamos de la privatización de la televisión, desde el momento que nos dejaron sin la televisación de los partidos de manera gratuita, hablábamos un poco del precio de las entradas que se estaba yendo a las nubes o de las cuotas sociales, e incluso hablábamos también de la vuelta de los visitantes como una necesidad, como un derecho que se estaba incumpliendo, y también como una manera de demostrar nosotros, no al mundo, sino a estos dirigentes de pacotilla que tenemos, que nosotros podemos convivir en una cancha sin violencia, porque nosotros somos quienes nos hacemos responsables cuando vamos, cuando estamos, y que queremos ser parte de la discusión de los operativos de seguridad. ¿Cuántos policías necesitamos que nos cuiden? Nosotros estamos convencidos, todos y todas los que participamos en la coordinadora de hinchas, de que muchas veces los operativos policiales son los responsables principales de la violencia que se genera. Lo de Quilmes, que vos estabas contando hace un rato, podemos contar el caso de lo que pasó con los hinchas de Independiente a principio de año, cuando armaron todo un blef para decir que Independiente lleva visitantes y después se llevaron detenido una cantidad de gente, unas 50 personas, para demostrar que efectivamente no se podían ir los visitantes. Es difícil de explicar esta situación, pero para quienes vamos a la tribuna constantemente, son cosas que nosotros convivimos a diario con esto. Nosotros no estamos acá diciéndole a la gente que tenemos la solución y que la tenemos clarísima y que sabemos para dónde va. Lo que estamos convencidos es que no es la forma. No es la forma de resolver un problema sacando el problema de encima. Cuando uno tiene hijos, no le explica a los hijos que si tiene miedo, entonces se quede quieto en su silla. No, si tiene miedo tiene que avanzar y tiene que pensar una forma para superar los miedos y para superar los problemas. Nosotros no podemos acostumbrarnos a que los equipos jueguen sin público, porque en Europa juegan sin público. Es mentira, en Europa juegan sin público porque son equipos de ciudades distintas. Es difícil que un madrileño viaje a Barcelona para ver un clásico nada más. No es tan fácil. Nosotros tenemos otra idiosincrasia, nosotros sí lo hacemos, viajamos nosotros para ver un Boca-River, una final que insólitamente se jugó en Mendoza. Hicimos 40 horas en micro, ida y vuelta, y no pasó nada. Y fuimos por la misma ruta, los micros de River y los micros de Boca. Y en la cancha no pasó nada. Hernán, sí. Vos hablás de que la coordinadora se creó a partir de la discusión de la SAD en noviembre. Sí. Ahora se iba a hablar en la AFA sobre las sociedades anónimas deportivas. Al final se pospuso. ¿Por qué crees que se pospuso? ¿Es por el rechazo que tienen varios presidentes que no están alineados tal vez con el gobierno y con esta visión empresaria de lo que es un club, de cómo forma un club a los pibes y a los pibas de los barrios? Principalmente se frenó porque existe una coordinadora de hinchas. Y esto, para mí, hay que dejarlo claro. Si no existiera la coordinadora de hinchas, esto hubiese avanzado como por un tubo. No, porque hay un montón de dirigentes No, tampoco vamos a darles tanto crédito. Hay algunos dirigentes que están en contra de esto dentro de la AFA, que se han manifestado públicamente, pero si no hubiese habido una presión desde abajo, esos dirigentes no se expresaban, porque la estrategia que tenían los que estaban a favor de este tema era de dar la votación de manera secreta con los 43 asambleístas, a ejercer una presión y una extorsión a cada dirigente para que tenga que votar de manera secreta, y al votar de manera secreta no tener que dar explicaciones porque nadie iba a saber qué iba a votar cada uno. Íbamos a salir de ahí con una SAD aprobada y con todos los presidentes diciendo que votaron en contra. Y nadie haciéndose cargo de lo que efectivamente votó, y el resultado hubiese sido medio raro y medio confuso. Nosotros ejercimos una presión desde la coordinadora de hinchas que fue: den la cara, digan que van a votar, digan cuál es su posición, hagan pública esta votación, no voten de manera secreta, voten de cara a nosotros, de cara a nosotras, los hinchas, las hinchas, los y las socias de los clubes que los votaron. Y ahí se empezó a generar un ruido, un tole-tole, en donde los tres o cuatro que salieron principalmente para defender nuestra posición fueron los que encabezaron la lucha, el caso de los presidentes de San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Banfield, el caso de, bueno, algunos equipos del ascenso como Atlanta, que fueron los primeros en salir, pero después lo que tuvimos es un montón de dirigentes que estaban cómodos en la posición de no decir nada y que fueron empezando a quedar expuestos. O sea, la estrategia de que algunos hablen efectivamente mostraba que los que no hablaban era porque tenían algo que esconder. Y cuando vos tenés el culo sucio, se nota. Y cuando tenés el culo sucio, lo más fácil que podés hacer es patear la discusión para adelante. Porque hubiese sido difícil que consigan el quórum necesario con el voto a mano alzada. Y lo que hicieron fue patearlo. Van a volver por esto, ¿eh? Van a volver a discutirlo, van a esperar un momento donde nosotros estemos más pinchados. Pero bueno, lamentablemente les decimos que nosotros vamos a estar preparados y vamos a estar preparadas, porque los clubes son nuestra vida, son nuestra vida. Nosotros, no, es muy difícil explicar a una persona que no es hincha esto. Lo que pasa es que en Argentina lo que vemos que pasa es que el 90-95% de la gente es hincha a un club, de cualquiera. Imagino, no sé cuántos son ahí en el estudio, imagino que todos los que están ahí son hinchas de algún club y les toca este tema en lo más profundo. Y que fueron a algún club y que hicieron alguna colonia o fueron a alguna pileta o reconocen en el club la labor que hace para el barrio. Hernán, por último, saliendo de las sociedades anónimas, sí, aunque tiene relación con los políticos, desde la coordinadora, ¿qué opinan de la relación entre barras y política y dirigentes políticos, sabiendo la fuerte relación de la 12 con el actual gobierno? Lo que pasó en su momento ahí en La Boca, creo que fue donde se estaba discutiendo y hubo dos personas que terminaron acuchillando a diferentes integrantes. No, pará, perdona que te interrumpa. Sí. No tiene nada que ver con la barra ese problema. Nosotros fuimos parte de una discusión. Las patotas que vinieron a acuchillar a un compañero nuestro fueron patotas del PRO, de una oficina, que es el Consejo Consultivo de la Comuna 4. Nosotros ya explicamos esto un montón de veces, y hablar de las barras en la radio desde el lugar de ustedes, de periodistas, es un lugar sencillo, y perdón que te diga con con esta liviandad, estamos bastante enojados con involucrar este tema. Incluso cuando hablamos de la vuelta de los visitantes, nosotros no somos barras, no conocemos a las barras y no hablamos de las barras, porque las barras son un invento y una creación del poder, incluso a veces sin siquiera existir, sin siquiera ser. Hay que inventar siempre una barra y hay que inventar siempre algo que manifieste eso de lo que no nos podemos hacer cargo. Nosotros no hablamos de ninguna, no puedo hablar de esto al aire, en ninguna radio, porque yo vuelvo a la tribuna. Y en la tribuna están las banderas, están los bombos y están los que la gente considera los barras, y nos vemos las caras todos los domingos. Y entonces, no, es que yo esto, perdoná, pero para nosotros es muy importante que ustedes empiecen a entender que no somos los hinchas los que tenemos que dar una respuesta con respecto a esto. Son los dirigentes de fútbol, son los dirigentes políticos y son justamente los operativos de seguridad que no funcionan los que tienen que dar respuesta a esto. Todos conocen a quienes entran y a quienes, y nos piden el documento cada vez que entramos. Yo cada vez que entro a la cancha muestro mi documento de identidad. Entonces, si hay alguien que no tiene... Que no debería poder ingresar por algún delito que haya cometido, esa persona no es un barra o no un barra, o a mí me da lo mismo. Si una persona cometió un delito, no debería estar discutiendo si puede entrar o no a la cancha, deberíamos estar discutiendo si tiene que ir detenido o no. Entonces, estamos discutiendo el derecho de admisión, por ejemplo, y a nosotros como Bocas Pueblo nos han puesto el derecho de admisión a 6 compañeros por ir a una asamblea de Boca a discutir un presupuesto y a discutir la venta ilegítima del Museo de Boca Junior, que hoy está privatizado y lo tiene el Grupo Clarín. Entonces, cuando nosotros fuimos a discutir eso, nos pusieron el derecho de admisión. Y hubo 6 compañeros que estuvieron más de 2 o 3 meses sin poder entrar a la cancha. Entonces, te pido 1000 disculpas que te haya frenado así, pero para nosotros es un tema en el que no es nuestra responsabilidad. Que se hagan cargo, háganle las preguntas a quienes le tienen que hacer esas, pero perdón, que hable así, no estoy teledirigiendo ni haciendo en tu persona o en tu programa la discusión, sino una discusión más grande con respecto a los medios y a cómo manejan el tema. No, sí, es entendible, es esto de que conviven todo el tiempo y que tienen que ir a la cancha, también es entendible que ven a ciertos hinchas también. Pero también lo hacía referencia, por ejemplo, en el asesinato de Nicolás Pacheco en Racing, que igual también hay que preguntarle al presidente de Racing, a la dirigencia de Racing, lo que pasó con Mariano Ferreira, que utilizaron a fuerzas de choque de diferentes cuadros del sur, pero bueno, es un tema que también decís hay que preguntarle a la gente que hay que preguntarle. Por último, volviendo a lo que es el partido a estas dos finales, ¿cómo ves que todavía no se sepa si se juega el sábado o el domingo? Es parte del desconcierto que no se sepa cuándo se juega. Es parte del desconcierto y la enfermedad en la que estamos viviendo. De repente un presidente de la nación que nada tiene que ver con el fútbol y que no debería tener nada que ver con el fútbol, decide por capricho si se juega con visitantes o no, cuando no debería ser una discusión que él tuviera nada que ver. Digamos, la Conmebol juega los partidos con visitantes. La Conmebol debería decir, che, este partido se va a jugar sin visitantes por tal o cual motivo o no, o se va a jugar con visitantes como todos los demás partidos. Yo fui a ver Boca Palmeira y yo viajé a Paraguay a ver Boca Libertad y nadie me dijo nada. Entonces, qué sé yo, la Conmebol es la que tiene que tomar las decisiones de qué día se juega, de qué día no se juega. Entiendo que están armando, entiendo también la trascendencia de este partido. El que diga que este partido no es trascendental, miente. Incluso los neutrales van a prender la tele y van a estar desesperados para ver el resultado. Y este partido se lo están vendiendo a toda Europa, entonces están buscando un horario en donde le sea redituable a los canales europeos poder transmitirlo. Estamos hablando de dos de los equipos más importantes del planeta, de un deporte que genera a nivel planetario una masividad que no lo ha generado nada en el mundo, más allá del negocio que genera, y que estamos hablando de un partido, de una final que no se da en ningún momento. Digo, para que te des una idea, la Copa Libertadores tiene casi 60 años de historia, y en las cuales hay solamente dos finales que cruzan a equipos del mismo país y no son de la misma ciudad, porque son dos finales brasileras que no son no son clásicas rivales entre sí. Y en el caso de Europa, de la Champions League, pueden rastrearlo, hay tres o cuatro finales entre equipos del mismo país. Las finales más aguerridas pueden ser entre una que jugó el Borussia Dortmund con el Bayern Múnich o alguna que jugó el Real Madrid contra el Atlético en los últimos tiempos. Pero ni siquiera es Real Madrid-Barcelona, no son clásicos que se den en estas instancias. Y bueno, eso genera también este run-run, este ruido y esta incongruencia de no saber cómo manejarlo. Les ha excedido evidentemente a la organización de la Conmebol, le ha excedido a la organización de la AFA todo esto, y reconocer que es un partido trascendental, para nosotros lo es, como hinchas también, estamos ansiosos, queremos que el día llegue, digamos, y todo, pero bueno, eso será cuestión de que los dirigentes empiecen a hacer su trabajo, digamos. Es parte de lo mismo que te decía antes. Hay responsabilidades que le caben a otras personas. Nosotros somos hinchas. Como hinchas estamos yendo a reclamar. Nosotros somos una coordinadora que intenta discutir los derechos de las hinchas que van quedando afuera de determinada discusión. Vos pusiste el ejemplo de Mariano Ferreira. Mariano Ferreira estaba discutiendo salario y estaba discutiendo las tercerizaciones en el ferrocarril. Nadie iría a preguntarle a él cómo funcionan los trenes o cómo funcionan los ferrocarriles. Yo entiendo que, por ejemplo, entre otros, el Pollo Sobrero habla mucho de todo esto. Pero pedirle explicaciones a los laburantes de, por ejemplo, la tragedia de Once es una cosa ridícula, porque las explicaciones las tienen que dar los que manejan el tren. Lo que están haciendo los laburantes es, en todo caso, pelear por sus derechos y acompañar a eso los derechos de los usuarios del tren. En este caso es lo mismo, digamos. Yo no me hago responsable ni de la mala organización, ni de si hay o no hay visitantes, ni tampoco nos hacemos cargo de la violencia. La violencia no es generada por los hinchas, de ninguna manera. No hay hinchas violentos en las tribunas si se trabaja de otra manera, digamos. Porque la violencia en el fútbol aparece desde otro lugar, viene dada desde otro lugar. Es la política la que es responsable y son los dirigentes políticos los que hay que hacer cargo de todo este mamarracho de horarios y de qué sé yo, y también de la situación de los visitantes y de que tienen que volver. Nosotros estamos desesperados para que los visitantes vuelvan. Ojalá algún día todas las canchas puedan tener los dos equipos uno enfrente del otro, porque ese es el fútbol que le vendimos al mundo. y no porque no, cómo nos ven y cómo nos portamos. A mí me chupa un huevo lo que piensa, perdón, la palabra, pero la verdad que me importa muy poco lo que piensa un español de cómo nos portamos en la cancha. A mí me da vergüenza ir a la cancha y tener un plateísta alemán que no se sabe las canciones. Yo quiero al lado mío un hincha de Boca que conozca todas las canciones de Peppa y que venga a todos los partidos y que conozca la historia del club. Entonces, no, yo no quiero visitantes porque quiero que el alemán lo vea. Yo quiero visitantes porque quiero poder volver a disfrutar de lo que era para nosotros el evento más trascendente de nuestra cultura popular. El Boca River es el evento más trascendente de nuestra cultura popular. Con visitantes y sin el show de Lugones y las cámaras de televisión con la policía. Sí. Hernán, te agradecemos muchísimo por la comunicación. No, por favor, a ustedes gracias y perdón si me puse un poco obviamente con otro tema. Es un tema que nos genera mucha sensibilidad y que necesitamos que los medios, incluso los alternativos, que son los que vienen dando batallas con nosotros y que les agradecemos siempre, que entiendan que somos nosotros los que tenemos que hacer un cambio cultural ahí y reclamar desde los medios de prensa, desde los medios de comunicación, a quien debemos reclamar por estas situaciones y dejar de lado y correr de la responsabilidad a quienes no la tienen, porque cuando tienen que dar explicaciones a los que no tienen responsabilidades, empezamos a tener problemas y no podemos nosotros hacer el trabajo por el cual estamos haciendo y que nos compete a todos y todas. Totalmente entendible lo que decís. Un abrazo. Te mandamos un abrazo. Estábamos comunicados con el Hernán Eisenberg, integrante de la coordinadora de hinchas y de Bocas Pueblo, por esta todavía indecisión de si no se sabe si se juega el domingo o el sábado, si va a haber visitantes como pidió el presidente Mauricio Macri o si finalmente no habrá, como pidieron los presidentes de Boca y de River. El sol a veces sale a medianoche. La mar en coche. 13 años.